y Jesús, y yo te perdono y aplico a tu alma los méritos de mi pasión, y quiero lavarla en mi sangre.